paraíso un día más tendrá que pagar el precio de llegar. Santo falso quiera ser para que el caos mismo luzca bien. Pasión, traición, poder, ¿quién manda si no hay ley? Paraíso un día más tendrá quien pague el precio de llegar. En la luz del universo, todo sombra lo perverso. Paraíso un día más tendrá que pagar el precio de llegar. Y tome al diablo de rehén y queme el pacto que firmó sin ver. Pasión, traición, poder, ¿quién manda si no hay rey? Del paraíso un día más tendrá que pagar el precio.